desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ...100% experimental. El Punto Radical. Empezamos con No se puede gritar, del grupo colombiano ACDC, uno de los participantes de la compilación latinoamericana, que es la última producción del sello Alardín y que se puede descargar gratuitamente desde su página web www.alardín.net. Atatao. Atatao. Independencia, Cerros y Unos. Freakout número 7 ya está en las calles con un especial de Yo la Tengo. Además notas sobre Wizard, Autecre, Cocorosi, Los Peruanos y Calipsis, Kiyuya, Pichulator, Internet Records y más. De venta en Galerías Brasil, Centro Comercial El Óvalo y Guerota, Girón Quilca o pídela al teléfono 476-6697. estuvimos con Lasse Marhaug, uno de los máximos exponentes del ruidismo en Noruega, y su tema Song of Music Edit. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. Pero llegamos a los cerros. Continúa Gabriel Payuk y Sergio Merce, de la escena experimental de Buenos Aires. Son dos improvisadores que han colaborado también para la compilación experimental latinoamericana que se mencionó a inicios del programa. La encuentran disponible en www.aluardi.net. Continuamos con otro capo de la mafia de la improvisación italiana, Claudio Parodi, con un solo de feedback.

Ahora vamos con Northwood Wounds, una banda post-industrial de los 80s, liderada por Steven Stapleton y Colin Potter, The Six Buttons of Sex Appeal. We'll be right back. arendejo le guste la tata. En Punto Radical. Este track se llama Canchi Alcalde. Es la música de una danza típica del Cusco, registrado el 15 de agosto de 1989. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. Pero llegamos a los cerros. Lo que sigue es Esquizo Cactus, un dúo formado en Brasil de improvisadores. Pueden encontrar este disco en la página www.antena.art.br. Yeah. Mi abuelita va a despedir a Tatao. Elito, pásame mis muelas. Ahora presentamos a Cabaret Voltaire, un grupo de los 80. Ay, esos tiempos. Ya. Para más atatao, visítanos en www.aloardi.net o escríbenos a info@aloardi.net. Ya voy, ya, no jodan.